sawai laspat imai kimai wawanki mai mampu sawah laspat imai kiwan wawanki siwai si siwai hermosa chaya. Acosta Graciela, 35 años, militante de derechos humanos. Estaba con una amiga buscando a sus hijos. Se acercó a un supermercado frente al que unas 1000 personas reclamaban comida. Recibió 2 impactos de bala, disparado de rodilla en tierra por un policía al que su amiga vio perfectamente. Provincia de Santa Fe. Almirón Carlos, Petete, 24 años. Petete era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Correpi, y de la Coordinadora de Desocupados 29 de Mayo. Recibió un disparo de la policía en el pecho en Avenida 9 de Julio y Avenida Mayo, cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaba volver a Plaza de Mayo. Álvarez Villalba, Ricardo, 23 años, asesinado en Rosario, Santa Fe. Arapi Ramón Alberto, 22 años, estaba con amigos tomando tereré en el barrio Nuevo de Corrientes. Entró al barrio una camioneta Ford 100, bordó, sin leyendas identificatorias y sin patente, con 5 hombres, 4 con el uniforme de combate azul celeste de la policía de Corrientes. Arapi trató de esconderse, pero 2 de los policías lo corrieron y alcanzaron. Uno lo golpeó y le pegó un tiro que entró por el pecho y salió por la espalda. Aredes Rubén, 24 años, fue asesinado por la Policía Federal mientras participaba en un corte de calles en Ciudad Culta, Ciudad de Buenos Aires. Recibió 4 balas de plomo por la espalda. Abaca Elvira, 46 años, recibió un escopetazo frente a un supermercado frente al que pasaba con su hija en Chipoleti, Río Negro. Recibió el disparo en la zona lumbar. El calibre de bala es policial. Ávila Diego, 24 años, asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires. Benedetto Gustavo Ariel, 30 años, se encontraba en la esquina entre Avenida de Mayo y Chacabuco, Ciudad de Buenos Aires, donde se estaba llevando a cabo una manifestación. Recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte, disparado desde el interior del banco HBC, donde prestaba servicios como custodio privado, el ex militar Barando, represor de la tablada. Walter Campos, 17 años, estaba esperando cajas de comida junto a cientos de personas frente a un supermercado en Rosario, Santa Fe, cuando un tirador de la LID de las TOE, Tropas de Operaciones Especiales, le disparó en la cabeza. Cárdenas Jorge, 52 años, fue herido la noche del 19 en las escalinatas del Congreso de la Nación y falleció varios meses después. Delgado Juan, 28 años, estaba con otras personas reclamando alimentos frente a un supermercado en Rosario, Santa Fe. Llegó un camión que aparentaba traer comida. Cuando los manifestantes se agolparon alrededor, detrás aparecieron 6 móviles policiales que le dispararon contra la gente. Delgado fue herido con balas de goma cuando huía de la represión. Un policía lo tumbó de un cachiporrazo en las piernas, le apuntó con su itaca, pero se había quedado sin carga, por lo que sacó la pistola y le disparó a menos de un metro de distancia. Enríquez Víctor Ariel, 21 años, asesinado en Almirante Brown, Buenos Aires. Fernández Luis Alberto, 27 años, vendía sandías frente a un supermercado en la provincia de Tucumán. Durante la represión a manifestantes, un gendarme le disparó a poca distancia en la cabeza. Murió 2 días después. Ferreira Sergio Miguel, 20 años, baleado durante la poblada del 19 y 20 de diciembre del 2001. Murió un año después a raíz de una complicación hepática desencadenada por el balazo en el hígado recibido cuando la policía cordobesa reprimió duramente un saqueo a un supermercado en el barrio de Villa El Libertador. Julio Hernán Flores, 15 años, asesinado en Merlo, Buenos Aires. García Yanina, 18 años, recibió un disparo en el abdomen cuando, desesperada por los ruidos de las balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña hija en Rosario, Santa Fe. Roberto Agustín Gramajo, 19 años. Un grupo de jóvenes estaba siendo perseguido por la policía que le disparaba balas de goma al almirante Brom, Buenos Aires. A la corrida se tuvieron que sumar todos los que estaban en la calle, ya que la policía disparaba a mansalva. Un vecino pudo observar que en una obra en construcción que estaba ubicada en diagonal a su ventana había dos policías escondidos en las columnas. Uno de los policías disparó con balas de goma para lograr la retirada de los jóvenes, mientras que el otro policía se quedó escondido en la tercera columna de la obra en construcción y sacó el arma reglamentaria y efectuó 3 o 4 disparos. Uno de esos disparos atravesó la cabeza de Roberto, que iba de su casa, que iba a la casa de su tío. Pablo Marcelo Guías, 23 años, asesinado en San Francisco Solano, Buenos Aires. Iturain Romina, 15 años, asesinada durante la Pueblada el 19 y 20 de diciembre, mientras estaba en su casa, donde ingresó una bala policial disparada contra quienes protestaban frente a un supermercado en Paraná, Entre Ríos. Diego Lamaña, 26 años, murió después de haber sido herido en el pecho con un perdigón, de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un auto particular en la ciudad de Buenos Aires. Cristian Legembre, 20 años, asesinado en Castelar. Claudio Leprati, 35 años, militante comunitario. Estaba en la terraza de la escuela en la que colaboraba. Era profesor de filosofía y ayudaba como cocinero, además. Cuando el móvil número 2270 del comando de Arroyo Seco se dirigía a reprimir un corte de calles de los vecinos del barrio, allí los policías detuvieron el móvil y empezaron a disparar. Pocho gritaba que no lo hicieran porque había chicos, muchos chicos. Velázquez, el efectivo condenado a 14 años de prisión, dijo en la reconstrucción que disparó sin apuntar y que no sabía si tenía balas de goma o de plomo. El proyectil que lo mató ingresó por la garganta. Esto fue en Rosario, Santa Fe. Alberto Márquez, 57 años. Durante la manifestación en la ciudad de Buenos Aires, de una camioneta salieron civiles y uniformados que empezaron a disparar indiscriminadamente. Alberto Márquez recibió 2 balazos en el tórax, a consecuencia de los cuales murió. Uno de los autores es el comisario Oliverio, jefe de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina, quien está detenido. David Ernesto Moreno, 13 años. Salió corriendo cuando la policía empezó a disparar contra los vecinos que se agolpaban frente a un supermercado en la provincia de Córdoba. La autopsia determinó que David fue herido con 5 proyectiles, algunos de goma y otros de plomo. De la nuca le extrajeron una posta de plomo que pertenecía a un cartucho disparado por una escopeta calibre 12/70 de la policía. Los impactos en su cuerpo y en los 2 de otros heridos fueron por la espalda, por lo que se descarta que hayan sido lesiones por otras armas que les dispararon los uniformados. Miguel Pacini, 15 años, asesinado durante en la provincia de Santa Fe, recibió varios disparos en el cuello. Rosa Eloísa Paniagua, 13 años, había ido con su familia a buscar comida en un supermercado en Paraná, Entre Ríos. El comisario del barrio había hecho correr la voz de que entregaría mercadería. Al llegar, los esperaban policías y gendarmes. La bala entró por la parte superior de su cabeza y salió por la boca. Sergio Pedernera, 16 años, baleado durante la Pueblada el 19 y 20 de diciembre en la provincia de Córdoba. Él se encontraba en la calle buscando comida para su familia en el marco de los reclamos masivos que se realizaron en los supermercados. Recibió una bala policial en el tórax, que le produjo una paraplejia. Un año después, falleció en el hospital. Rubén Pereira, 20 años, baleado por la policía cuando regresaba a su casilla llevando a un hombro una caja con alimentos entregados en el supermercado. Rosario, Santa Fe. Damián Vicente Ramírez, 14 años, asesinado de un balazo en el cuello en la esquina de Maciel y Cristianía, Gregorio de la Ferrere, Buenos Aires. Sandra Ríos, asesinada durante la Pueblada el 19 y 20 de diciembre, sin datos. Gastón Marcelo Riva, 30 años, estaba en una moto por la Avenida de Mayo en la ciudad de Buenos Aires cuando recibió un disparo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de 4 policías que estaban disparando. José Daniel Rodríguez, asesinado en Paraná, Entre Ríos. Mariela Rosales, 28 años, asesinada en Lomas de Zamora, Buenos Aires. Ariel Maximiliano Salas, 30 años, asesinado en la esquina de Maciel y Cristanía, en La Ferrere, Buenos Aires. Carlos Manuel Spinelli, 25 años, fusilado desde un Gol Blanco durante la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. Sucedió en Pablo Nogués, Buenos Aires. Juan Alberto Torres, 21 años, sufrió una herida de arma de fuego en la zona abdominal, en Corrientes. José Vega, 19 años, asesinado en Moreno, Buenos Aires. Ricardo Villalba, 16 años,

es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. Solo has cometido un pequeño error. Mamá perfecta, deja a su hijo bailar. ¡Que no! Bueno, bienvenidos a Será con Acento, nuestro último programa. Del 2012. Del 2012. Gracias por la aclaración, Fernando. Sí. Lo que pasa es que el tema este del fin del mundo, de mañana 21 de diciembre, uno cree que hoy es lo último de todo, pero no. No. Yo creo que, por favor, quiero decirlo desde acá, no hagamos cosas, ¿no? Locas hoy. Digo, claro. Locas como pensar que mañana se acaba el mundo, porque claro. De mañana te despertás y te das cuenta que no. ¿Y qué caretita te pones para salir a la calle después de lo que hiciste? ¿Te das cuenta? Ah, pero usted lo dice por el pijama que se puso hoy, no está... Ya me dijo Fernando Raíces que yo me pongo blusitas que parecen pijama, pero este es un saquito, Fernando, gracias. Suerte que no me salió caro, porque si no, con usted no me luzco, ¿eh? Bueno, ya tenemos a dos de nuestros invitados en la... En la mesa nuestra, que no lo presentaremos hasta que llegue el momento. No, lo vamos a dejar de sorpresa. Sí, ya está. Porque primero, ¿qué tenemos? Primero tenemos a Víctor. Nuestra columna para vos. Víctor, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Fernando. ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, sí. Buenas noches, Víctor. Bien, y a todos. Hola. Muy bien, ahí te saluda... Te saluda Jorge y Gastón, que hablaremos luego, pero están también acá escuchándote, Víctor. Bien, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cansado? Debo suponer después. Sí, de... sí, no sabés, la verdad es que estoy muy cansado. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se nos termina el año? Sí, se nos termina el año, sí. La verdad es que, bueno, hoy dimos finalizamos, ¿no, Fer? El ciclo de cine, terminamos de pintar un poco el mural, que todavía falta, pero estamos pintando un mural. Así que sí, estamos cansados. A rayos de sol pelado. Porque ¿cómo? El no momento... te escucho bien. Ahí va, a ver. ¿Me escuchás mejor ahora? Sí, ahí está. Sí, porque estaba como relajado lejos del micrófono. Te decía que a rayos de sol pelado, porque hoy parecía como que iba a estar bastante furioso el día y de repente a las 3 de la tarde se asomó un calor interesante. Que nos da el cachetazo de que estábamos en verano, que estamos en Buenos Aires y que, bueno, la pasamos mal. Es así. Sí. Bueno, Víctor, ya estamos arrancando tu columna para vos. Bien, Fer. Así que te conseguiremos la música que querías, que no pudimos conseguírtela. Ajá. Para hoy te debemos esa. Está bien, Fer. Se va a perdonar. y contanos... Qué cansado que estoy. Y bueno, ¿querés que te cuente? Contanos, dale. Dale. ¿Qué preparaste? Bueno, para estoy aquí al lado de Pablo. Ajá. Pablo lleva adelante un proyecto de una fundación de recría de ave, incubación. Estaría bueno que te pase con él y que te cuente bien cuál es el trabajo que hace y para qué. Bárbaro. Vamos con Pablo. Hola, buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Acá también está Gisela, Jorge y Gastón en el estudio. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Buenas noches, Gisela, Jorge. Buenas noches, Pablo. cansado también, Pablito, ¿no? La verdad que sí, muy cansado. Pero bueno, acá estamos también contando algo de lo que nosotros hacemos diariamente. Y bueno... Por más que estemos cansados, siempre tenemos algo para hacer nosotros acá, ¿no? Bueno, Pablo, estoy intrigada. ¿Qué es lo que están haciendo? Contame. Nosotros estamos con un proyecto avícola, que es una fundación NPC, ¿viste? Al cual ahí tenemos dos incubadoras que nos habían donado en un momento, que en esas incubadoras, por manera artificial, nacen pollitos, digamos. Que serían temperatura, humedad, volteo, rocío. Y es todo un tema, por eso te paso a contar. Dale. La incubadora, ponemos 70 huevos, por ejemplo. Sí. ¿Por día? Y a los tres, por día, no. Una vez que se arma la incubación, se llena y no se abre más la incubadora. Claro. ¿Pero cómo 48 horas. ¿Cómo saca el pollito? Claro, al 13 día empieza el rocío. Ahí va. ¿No? Sí. Y al cual, hasta que nazca. La gallina tarda 21 días. Y a los 21 días vos podés creer que nosotros tenemos anotado en un papel la fecha que van a hacer y los pollos nacen a los 21 días. que es algo increíble, ¿no? Claro. Que decís que con una incubadora y por medio artificiales le das vida a un pollito, digamos, a un huevo. Exacto. De sacarle un huevo a la mamá, a la gallina, lo incuba la incubadora, digamos. Y a los 21 días te nace, no falla. No falla. No falla, es como, claro, es muy matemática, es paenza en la incubación, es matemática. Claro, pura. Después también incubamos pavos. Los pavos tardan 27 días a 28 días. Ahí va, ahí tenés un margen. Ahí tenés un margen. Después tenemos los patos también, que incubamos patos. Tardan 26 a 28 días también. De una. ¿Dónde queda, Pablo, disculpa que te interrumpa la explicación, pero para que más o menos nosotros vamos a ir rompiendo el imaginario de lo que vos contás? ¿Dónde queda físicamente ese espacio que está en la incubadora? Digamos, ¿cómo, dónde está dentro de lo que sería la unidad penitenciaria, no? Sí, está en una leonera que se usarían para que los chicos que van castigados reflexionen ahí, digamos, ¿no? Ajá, digamos. Y nosotros cambiamos esa forma de cambiar para reflexionar, la usamos para reflexionar haciendo un trabajo, un proyecto con futuros laborales, o salida tras muro, digamos, para ir a vender acá a la Plaza San Martín. Tenemos pensado salir a vender huevos, gallinas, pollitos, ganso. Y bueno, esto es un proyecto que yo, principalmente yo en el campo donde mi hermano tiene campo, ¿viste? Ajá. Y yo ya le estoy dando funcionamiento, o sea, a mí esto, cuando yo salga a la calle, me va a servir para mi futuro, digamos. Un trabajo. Sí, sí. ¿Con cuántos compañeros más lo hace Pablo Lauro? Y estoy con Víctor también. Ajá. Javier. Está Walter. Edgardo. Gastón. Eso sería incubación, ¿no? Sí. Bueno, y mirando con eso, nosotros fabricamos también la incubadora, aprendimos a fabricarlas acá. ¿Y cómo son las cinco? ¿Cómo las hacen? Con madera terciada. Después llevaría un tejido. Es algo muy lindo, que mirando la incubadora nueva que nos dieron, yo me armé 6 incubadoras más, pero con madera distinta, ¿no? Bueno, vas a tener como una sobreproducción. Está bien que ahora llega el 24 y se puede vender pavo a rolete. ¿Viste? Pero, o sea, para no gastar, que no gaste nuestras familias y todo, nosotros acá nos ingeniamos todo. Armamos las jaulas, los gallineros, las incubadoras. Después tenemos la granja, que hay varios chicos también, al cual de ahí sacamos los huevos fértiles, ¿no? Que serían 8 gallinas y un gallo. Y todos los días, a la mañana, cuando salimos a trabajar, lo primero que hacemos es juntar los huevos, para que no se mojen, no se ensucien, porque si el huevo está sucio, mojado, no sirve para incubar. Ajá. Tiene que estar como que la gallina lo pone y se lo saca, ahí. A veces estamos esperando que la gallina ponga, ¿no? Para incubarlo. Pero, bueno, después también tenemos chancho. Sí, es muy grande el chancho que tiene, lo pude ver. Y sí, está pesando más o menos 400, 500 kilos. Chanchazo es. Y está, sí. Está con vida, porque siendo tan grande uno se tienta. Sí, pero, la verdad que sí. Hay uno chiquito también que lo criamos a mamadera. Con todos los chicos acá dentro de la celda, ¿en serio? Es que te hago una pregunta, Pablo. A mí me han contado, pues la verdad no sé, pero me contaron que el chancho, desde chiquito, si vos lo criás así como maderita y estás con él, es como si fuera un perro. ¿Es verdad esto? Es verdad, totalmente verdad. Y le agarrás un cariño también, que, pero llega un momento que ya no lo podés tener más acá adentro, y ¿no? No, claro, se vuelve enorme. Lo tuvimos que sacar para la granja, porque te descuidaba y te estaba mordiendo la zapatilla. Claro. Te rompía todo. Y sí. Y mamadera, ¿sabes que usamos en mamadera? Un talco para darle. ¿Viste el tachito de talco? Sí. Uno de esos porque no teníamos mamadera. Claro. ¿Y qué, cómo le ponen? ¿Cómo construyen la mamadera? ¿Cómo hacen la succión, decís vos? No, eso ¿cómo? Sí, pero... Claro, del tachito de talco, ¿qué le ponen para que...? ¿Lo use de mamadera? Claro. Sí. Porque nosotros el talco lo bajamos y tiene un piquito ese, que vos lo volcás y así... Tomaba el de chiquitito, así lo criamos, claro. Con eso, dándole leche ahí, le preparamos una leche en la jarra, todo, como a un bebé, como a un hijo. Está bien, sí, yo ¿sabes? Me imaginaba, Pablo, me imaginé por momentos como el talco que girás y tiene agujeros. Pero no, claro. es el que tiene piquito, no, es el que tiene como, el que sale la puntita para afuera. Exactamente, ese mismo. Después... También tenemos codornices, que sería la leonera, tendríamos la recría de codornices. Sí. Que ahí tenemos, ¿cómo te puedo decir? Las incubadoras, las codornices, las jaulas. Digamos, ya ahí armaron esas incubadoras, armaron ustedes. Claro, nosotros. Y ya están funcionando y están dando ya su fruto, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo, Pablo, hace que comenzaron con el proyecto y que lo están manteniendo? El proyecto va a ser 3 años ya. Wow. Este proyecto, sí. Y bueno, y ahí tenemos las codornices apenas nacen, o sea, porque también es un gasto, ¿no? Hay que abastecerlo. Claro. Eso te iba a preguntar, nosotros, Pablo, ¿cómo se manejan cuando ustedes ya tienen la producción, cuando ya salieron de la incubadora, y cómo se manejan para la distribución de los pollitos y de lo que van saliendo de las incubadoras? Y primero nos manejamos con una audiencia para que nos dejen sacar los animales, por qué los sacamos, con qué fines, ¿no? Y es para venderlos y comprar el alimento para abastecer todo esto, porque es grande también, es un gasto. Y vendría mi papá, siempre viene con una camioneta hasta acá afuera, se lleva los animales a una pajarería, sea pollo, pues, por gallina, codornices, ganso, pato. Y él se lo vende ahí en la pajarería para que la gente que pasa le compra. Ajá. Y de ahí ya me trae el alimento, los clavos, pintura. Está bien, la autogestión lo resuelve, es un microemprendimiento entre los mismos compañeros que están como transitando el estado de estar privado de su libertad y bueno, el apoyo de la gente de afuera, sean familiares o amigos, para que puedan salir para adelante en lo que estén encarando. Para que esto siga, sí, es verdad. Y tenemos el apoyo de nuestra familia. Después también, bueno, a veces nos donan madera, todo, pero mi papá también me trae en la camioneta, madera, chapa, tejido para armar los gallineros, foco. Y por ahí a veces cuando vendemos y no tenemos en qué gastar, o sea, lo que vendemos, ¿no? Porque llega un momento que algo tenés que comprar. Le pedimos tarjetas para hablar con nuestra familia. Él nos trae y nos repartimos entre nosotros, acá entre los chicos, que serían los chicos de la granja también que participan, que está Diego, Pablo, Horacio, Gustavo, es un conjunto muy, muy, muy bueno. Lo que nosotros hacemos es lo que nos gusta hacer, diariamente somos un conjunto, digamos, si no, no funcionaría. Bien ahí, Pablo. Cada uno tiene su función y su lugar de trabajo y tiene sus animales también, porque hay 6 gallineros, 8 gallineros con gallinas grandes y 2 gallineros todo con pollito. Y cada uno que de los chicos que está viniendo, a veces se le dan, ponele 10 pollos para vos, se los cría él, y si ese chico el día de mañana se va en libertad y se quiere llevar sus animales, su incubadora, sus chanchos, sus codornices, hacerlo... en un terreno que tenga de su familia o algo, como lo estoy haciendo yo, se lo llevan. Yo mis animales, cuando me vaya, algo me voy a llevar, porque es lo que voy a hacer. De una. Está bien, porque mientras tanto la comparten y también comparten ahí los conocimientos. Digamos, vos estás dando seminarios de esto, porque ¿cómo haces la formación para la gente que quiere comenzar con él? Y la gente que quiere conversar, ponerle... yo en la incubadora, cuando nacen los pollitos, apenas nacen, los tengo 15 días en un cajón con viruta, se le pone agua con azúcar para que el pollo tome y se hidrate más rápido, ¿no? Porque está 48 horas dentro de la incubadora con calor, sale de ahí con unas ganas de tomar agua terrible. Y el azúcar lo hidrata al pollo, digamos. Uh-huh. Y de ahí de los pollos que nacen a los chicos que recién empiezan a comenzar, que dicen, Pablo, quiero estar ahí con ustedes. Bueno, vas a ir aprendiendo, los chicos te van a ir explicando, mira, estos pollos son tuyos, vos tenés que salir a la mañana, darle la comida, el agua, le lava el tachito. Es como todos los días, como un trabajo es. Y si le interesa, vemos entusiasmo en ellos, todo, decimos, bueno, esto los va a poder cambiar y le va a servir para el día de mañana, ¿no? Para tener algo cuando se vaya en libertad, o sea, una base de qué arrancar, digamos. De una. Porque es verdad, hay chicos que salen y no saben qué hacer cuando salen de acá. Pero bueno, nosotros tratamos de ocupar la mente en una salida laboral. Sí. Ya salir con un trabajo, con algo. De una, Pablo. Bueno, gracias por comentarnos la experiencia de la incubación y afines. Lo has sabido explicar muy bien, muy didáctico y muy divertido. Bueno, y bueno, cuando quieran yo los invito, si quieren van a poder venir, mirar, ver todo lo que hacemos, que estaría bueno, aparte de comunicárselo, contárselo, de que vean con lo que es armar una incubadora con madera, con tejido, a mí me fascina, lo que yo hago me fascina. ¿Sabés que te debemos como armar un institucional de lo que están haciendo? Así que donde está la radio es el Movimiento Documentalista, es el lugar como preciso para poder abrir juego y ver si a los compañeros de acá del Movimiento Documentalista les interesa registrar el laburo que están haciendo ahí de incubación. Así que diste en el lugar indicado, querido Pablo. Bueno, cuando quieran, ya saben, están invitados a la unidad 46. Vamos. De San Martín. ¿Me pasás con Víctor? Pabellón 5. Ahí te paso con Víctor. Dale, Fernando. Muchas gracias, saludos, Pablo. Saludos a todos y gracias por haberme escuchado. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Chau, gracias. Feliz año. Igualmente. Fer. Víctor. Bueno, fue extensa pero muy muy muy bien explicado lo de compañía. Sí, es un gran trabajo el que están haciendo estos chicos. Exactamente. Víctor, para poder también dar pie a lo que tengas ganas de contar, decir lo que preparaste o habías preparado, queda poquito para poder continuar con los compañeros que tenemos que entrevistar. Sí. Es todo tuyo el aire. A ver. Bueno, voy a leer algo que escribí, que saben. Ajá. Bueno, dice así: jamás seremos libres, dijo un caballo a otros caballos, y uno le respondió a este: somos libres, ¿no lo ves? Mirá, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y este pegó una carcajada, como burlándose, como si él fuera un genio salido de una lámpara, como si él tuviera la razón en todo. Todos miraron sorprendidos y se preguntaban: ¿qué fue tan gracioso? ¿De qué se ríe? Libres, libres, libres. Y otra vez se rió. Pero esta vez un reído triste, como un ebrio destrozado por los años, que quiso alcanzar un sueño o realizar su anhelo y que no pudo hacerlo realidad. Libres, libres, libres, repitió. Y entonces abrió al fin su boca y dijo así: yo no soy libre. Te puedo decir y jurar que he hecho lo que quise. Corrí, jugué, comí. He conocido lugares espléndidos. Hice lo que quise, no lo niego. Pero no soy libre, no me siento libre. Mientras un caballo le decía despacito en el oído al otro: este está loco. Yo mismo sé que ha conocido y ha hecho cosas que ninguno de nosotros pudo hacer. Entonces, un viejo caballo se acercó, palpó su espalda y dijo así a ese triste caballo, mientras todos miraban y escuchaban también a este viejo caballo. El triste caballo agachó su rostro contemplando el suelo y escuchando a este viejo caballo que le dijo: somos libres, todos somos libres. Yo sé cuál es tu sueño y cuál es tu deseo, tú me lo has contado una vez. Lo que te puedo decir es que todos tenemos ciertas formas y medidas en la vida para vivir. No podemos pretender ser mucho más de lo que somos o hacer cosas que antes hicieron y han salido mal. Tenemos que saber y aprender hasta dónde llegar. Un límite, eso es. Sí podés soñar, desear o imaginar, pero no quieras pilotear aquel avión, mi amigo caballo. ¿Qué te pareció, Fer? Me encanta cuando dice qué te pareció, Fer. Seguimos en la línea de los sabios, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tiene nombre, Víctor, lo que escribiste? No, no tiene nombre. Esto está escrito por ti. Sí, sí, sí, Fer. ¿Cuándo lo escribiste, Víctor? Y este, a ver, tiene varios años ya, sí. ¿No le ponés fecha? No, tampoco. Ah, mira. Tengo cuadernos así escritos y no le pongo fecha, así, digamos, ni tampoco le pongo un título o algo. Está bien, es una forma. Igual, es forma. Igual imaginarme al caballo manejando el avión. Es fuerte. Es fuerte. Por eso digo, es surrealista. Dice, ¿viste? ¿También? Todos tenemos ciertas formas y medidas en la vida para vivir, formas y medidas. Pero es bueno. Bueno, Víctor. Bueno, estamos aquí en la unidad 46, como dijo Pablo, en el pabellón número 5, vía telefónica, haciendo para vos. Así que bueno, Fer, muchas gracias por el espacio y gracias a las autoridades de la unidad que nos dejan, no sé, en este lugar y bueno, para poder hacer radio, la autorización. Muy buenas noches y nada más. Es el último del año, Víctor, nos estaremos encontrando decime. El año que viene, a principio de, imagino que de marzo, fin de febrero, así que andaremos ya ahí en las pistas, imagino que ya vas a tener más textos para leer. Te agradecemos que hayas decidido acompañarnos en este camino de Será con Acento. Es un lujo poder tenerte al alcance de la mano y que aparte también pienses en abrir juego y darle el espacio a los compañeros que están ahí al lado tuyo como para que también hablen y tengan su lugar. Así que nada, eso, negro. Gracias. Bien. No, sin palabras. Gracias a ustedes, gracias a Jim, Masi. Bueno, nos vemos en marzo, Fer. Y seguimos. Meta. Gracias, Víctor. Buen año. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Chao, Víctor. Bueno, vamos a un temita y vamos directamente a la entrevista. Entonces vamos con una banda colombiana, Maxi. Disparame esa canción que a los chicos allá al final se la pasamos hoy y les gustó mucho. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día este soleado, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. ¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbena con gorra y con chor. Con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza no tengo el botín. Y si tomo whisky hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado. Ay, ay, ay, ay, es porque estoy montado. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Tiene carro, ajá, menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, ajá. Pero ninguno, ajá, lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo.

y romper un poco el imaginario, como lo rompimos un cachito con los chicos también cuando hablábamos, es en esta alternativa en el campo habitacional. Vamos a hablar tanto con Jorge Prado como con Gastón González, integrantes del MOI. Bienvenido Jorge, bienvenido Gastón, gracias por acercarse aquí al estudio. Buenas noches, gracias por invitarnos. Bueno, gracias a ustedes por venir. Una pregunta interesante que a mí me gustaría hacer del movimiento de ocupantes e inquilinos tiene que ver con un poco cómo surge, un poco de historia breve o como puedan contarnos para entrar más en tema de la historia del MOI y cómo se organiza en la actualidad, digamos, cómo empezó organizándose y cómo se organiza hoy en la actualidad. Larga la pregunta, ¿no? ¿Vos entendiste algo? No, bueno, yo te puedo hablar, más vale... De la actualidad. Sí, de la actualidad. No, o sea, yo no sabría, realmente no... O sea, realmente no sabríamos, yo no sabría, por lo menos, Jorge, contestarte si hablamos del tema de la historia, digamos. O sea, yo te puedo hablar, digamos, en base al MOI y las historias que el MOI fue recuperando de alguna forma. Bueno. Primero quería cambiarte un poco las palabras que sí. usaste para... Que hablaste de cooperativismo y de vivienda. Y yo te cambiaría cooperativismo por autogestión. Ajá. Porque la autogestión abarca mucho más que una cooperativa. Uh-huh. Y de vivienda te la cambiaría por hábitat. Porque el hábitat abarca mucho más que únicamente la vivienda. Bien. Acepto los cambios. Autogestión y hábitat. Claro. Súper aceptados. Vamos. Y te convenciste. Los convenciste. Bueno, no, en sí la historia, digamos, o sea, el MOI viene de muchas historias, digamos. Yo te podría hablar desde, en sí, digamos, de no muchas cuadras de acá, uh-huh. digamos, del Patronato de la Infancia, que ¿sí? es ese edificio que se encontraba tomado durante toda la década de los 80. Uh-huh. Bueno, y ahí gente que ocupaba esos espacios, reuniéndose de alguna forma, tratando de formar colectivo, se vende que, a ese colectivo se le suma gente de la universidad, que es básicamente básicamente una muy buena fórmula para la organización social, ¿no? Sí. Digamos la universidad y la universidad, digamos, y los movimientos sociales, digamos, con gente que se acerca ahí de la Facultad de Ingeniería, como te había estado comentando, y sí. y bueno, digamos, y de arquitectura, me habías dicho, claro, ¿no? De arquitectura también, claro. Y el tema es que, bueno, se empieza a englobar, digamos, dentro del se empiezan a formar diferentes grupos de cooperativas ahí, de uno de los grupos, digamos, surge el MOI. O sea, el MOI nace realmente en el patronato de la siguiente forma, en realidad. Nosotros debemos gran parte de nuestra historia al padre Pichi, José Meisterheyer, de la Villa 31, que en realidad fue el continuador del padre Carlos Mujica. Uh-huh. En realidad, cuando Mujica lo matan, sí. lo mata la AAA, el que queda, digamos, ahí a cargo es el padre Pichi, José Meisterheyer. Este padre Pichi es el que, cuando asume por primera vez en Montevideo, asume la intendencia de Montevideo, el Frente Amplio, uh-huh. ¿no? Este curita nos va a la Asunción porque a él lo invitan. Sí. Él trabajaba en la Villa 31, como te dije, y cuando él vuelve acá, medio como que se nos acerca al MOI, yo no estaba en ese momento, pero comparto que se nos acerca, y nos invita, nos dice... Viejo, vi una experiencia buenísima para ustedes. O sea, nosotros estábamos con el tema de las casas ocupadas. De por sí nos seguimos llamando Movimiento Ocupantes e Inquilinos, porque, digamos, la lucha nuestra en sí es la lucha por la vivienda, por el hábitat. Ahora, digamos, hemos tomado la herramienta cooperativa. En realidad no dejamos de ser movimiento. Claro. Él se acerca a nuestro movimiento y nos dice: conocí una experiencia buenísima, ustedes la tienen que conocer, y nos mandó, viste, nos fletó para Montevideo. Y bueno, ahí fue que, digamos, fuimos tomando relación con las cooperativas de vivienda de Uruguay, digamos, y en sí entramos, obviamente, aparte de entrar a conocer experiencias, tratamos de volcarlas acá de forma de buscar maneras legales, digamos, o sea, de buscar el marco normativo, claro. para poder generar todas estas herramientas. Y bueno, si es que se generan, digamos, diferentes leyes, termina derivando en la que estamos trabajando hoy en día, que es la ley 341, que justamente sí. Estamos trabajando para profundizar, digamos, esta operatoria, porque nos encontramos, si bien es una operatoria que está basada en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 31 habla de autogestión uh-huh. para el hábitat, y en base a ese artículo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es que logramos, digamos, darle forma a esta ley. Que obviamente, como es una ley de autogestión que va en contra de lo que es gestión empresarial, claro. Porque acá justamente es hacemos autogestión con el Estado, y claro, y no tenemos, o sea, no hay empresarios en el medio, cosa que más de uno le genera como una especie de, claro, cualquiera con mentalidad empresaria dice, pero ¿cómo? Ahí tiene que haber uno que se lleve una cajada, viejo. ¿Cómo puede ser que no exista alguien que se lleve un pedazo ahí? Bueno. Y luchar contra esa lógica, bueno, es un día a día, ¿no? Porque realmente, si bien tenemos la ley, tenemos la financiación, hay que estar constantemente trabajando para sostenerla. Igual y como están ellos, ¿no? Que están las 24 horas pensando en esa tajadita de ellos. Claro. Bueno, nosotros tenemos que estar lo mismo, alerta las 24 horas trabajando. Y bueno, acá nos encontramos. ¿Vos, Julio, podés contar propiamente las cooperativas? Sí. Puedo acotar algo también a lo que vos decías, no sé si te parece más. No, que decía, yo hablaba del derecho, pensaba también en el derecho a la ciudad, ¿no? Que tenemos, y esta ley, la 341, que es del gobierno de la ciudad y que también se está trabajando para poder extenderla a nivel nacional, uh-huh. Como dicen en Uruguay, para poder todos tener libre acceso a la vivienda y el derecho al suelo, ¿no? Como algo adquirido. Jorge, puntualmente en eso, ¿cómo sería, digamos, cómo pensamos tener libre acceso al suelo como derecho, digamos? ¿Y por el ¿Cómo sería, digamos, cuando esté implementado esto? Bueno, cuando esté implementado no sé cómo será, eso se irá viendo. Digo, en la teoría. Los tipos que saben de eso. Yo lo entiendo como que por ser nativo o nacido, porque me gané este espacio en esta ciudad, tengo derecho a vivir y habitarla. Habitar el suelo de mi tierra. Entonces somos muchos millones de habitantes en esta tierra. Todos tenemos derecho a tener nuestro espacio en la que es, digamos, cantamos el himno, sí. Votamos, ¿no? Entonces tenemos derecho al suelo también. Y bueno, y la lucha que tenemos nosotros también es por la partida de la autogestión, es como. Es un asunto de todos los días, de instalarlo y de no claudicar, porque como bien decía Gastón recién, hay gente que está operando, digamos, en la apuesta. Para lo contrario, claro. Claro, la reserva ecológica se quiere vender, digamos, lotear y entregársela a las empresas constructoras. Sí, el sur de la capital federal está, digamos. Claro, el suelo está polo, privatizado. No sé cómo le llaman, ¿no? El polo donde está el borde. El borde, Moyano. Querían hacer un centro cívico ahí. Claro. Bueno, y así, van avanzando. Bueno, de hecho, nuestra ley, la ley en la que estamos, que bien nos la supimos ganar, está siendo víctima de como de un vaciamiento, podríamos decir, a partir de su ejecución, le están sacando dinero, como hay partidas de dinero que no se usa, entonces ese dinero cada vez en los siguientes ejercicios se va reduciendo, cada vez tenemos menos posibilidades, los pobres, de acceder a un dinero que nos corresponde para construir nuestras casas. Y nada, bueno, eso. Y después nosotros somos con Gastón socios de una de las cooperativas del MOI. Uh-huh. Tiene 5 en capital y la nuestra se llama La Fábrica, está en Barracas. Y bueno, se le puso el nombre de La Fábrica porque, bueno, es una fábrica donde era la editorial Amorortu, funcionaba ahí. Yo la conocí por los libros, qué sé yo. Y es un espacio que adquirió el MOI, después lo tomó la cooperativa. Es un espacio propio y nosotros construimos ahí con fondos de plan federal que baja de Nación, uh-huh. y administra el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Nosotros somos 50 socios, se uh-huh. están construyendo 50 viviendas por autogestión. O sea, nosotros trabajamos en la obra, ajá. en la construcción y haciendo el aporte desde el lugar que nosotros podemos, digamos, qué sé yo. Yo laburo, soy de otro palo, no soy de la construcción. Yo trabajo, soy actor, qué sé yo. Gastón es un excelente vitralista. Y así, y fuimos adquiriendo conocimientos que tienen que ver con la construcción. Entonces hacemos nuestro pequeño aporte y ahí aprendimos cómo se clava una pala para hacer una zanja, cómo Ajá. se derrumban paredes con una masa, con un martillo, cómo se trabaja en altura, cómo se hace una mezcla, cómo, y vamos laburando y aprendiendo. El grueso, el fino y toda la cuestión del ladrillo. Con los compañeros, ¿no? 50 son, me dijiste, 50 socios que hacen lo mismo que ustedes, digamos, todos hacen esto. Sí, que eso está distribuido en una cantidad de horas que hay que cumplir de acuerdo a la antigüedad que se va teniendo en la cooperativa. Tenés que tener como un cumplimiento de horas, de varios ejes, entre ellos nosotros llamamos ayuda mutua al trabajo en obra. Una consulta, sí, antes de que entremos, como está buenísimo empezar como a ver la división y también digamos las condiciones que se deben tomar, imagino que de forma horizontal, de los pasos a seguir, digamos, como quién hace cada cosa y cómo se reparte ese hacer. Pero antes de eso hablaste del movimiento, sí, y que toma como forma de cooperativa, o toma herramientas de la cooperativa para poder lograr como más logros en ese terreno. Es a nivel nacional, el MOI, vos hablaste de 5 en Capital, digamos, para entender más grande el MOI en su amplitud. Sí, también está la existencia, existen varias cooperativas en provincia, también serán unas 5 en provincia de Buenos Aires, y después tenemos una cooperativa en Santa Fe, que todavía no tiene terreno propio, pero ya tienen una sede, digamos, tienen un programa de vivienda transitoria, que ahora te voy a hablar un poco. Uh-huh. También hay una en Bariloche, existen 2 en Ushuaia, y bueno, y también tenemos una en San Martín de los Andes. Uh-huh. Que esa, bueno, estamos tratando de... Bueno, en San Martín de los Andes ya está cerrado un tema de... Claro, ya está cerrado, no conozco realmente porque no volvió a viajar, pero también es un tema, es un terreno en parques, que creo que ya están proyectadas las viviendas. Uh-huh. Sí, porque realmente estos son los apoyos, ¿no? O sea, realmente gente de Lune en San Martín de los Andes, de Unión por los Neuquinos, logró, cuando se hizo la carta orgánica hace un par de años de San Martín de los Andes, logró meter de la autogestión también en esa carta orgánica, y eso nos va sumando, ¿no? En cada municipio nosotros logramos meter algo, lo vamos logrando por municipios, por gobernaciones, así, el tema de la autogestión, claro, para lograr llegar a una ley nacional de autogestión para la vivienda, y para que realmente, digamos, el proceso logre homogeneidad, ¿no? Y logremos aparte, básicamente también que te respeten, digamos, el proceso. Uh-huh. Porque realmente, claro, cuando vos andás con las pequeñas leyes provinciales, o viste acá en la Ciudad de Buenos Aires, también medio pasa que necesitas esa amplitud, digamos, esa cosa más grande para que no te ningune. Claro, el refuerzo necesario para... Y la unidad, la famosa, claro, unidad, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, digamos, todo surge, digamos, desde tu espacio, desde tu cooperativa. Como contaba Jorge, esta cooperativa La Fábrica, por dar un ejemplo de la historia. Sí. Esta cooperativa La Fábrica fue comprada en el año 2001. Esa autogestión, o sea, quiero hablar de los ejes también, de los 3 ejes que tenemos, que son autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva, que son los ejes básicos de trabajo que tenemos en el MOI. El eje de la autogestión es porque cuando se compra el terreno, si bien lo compra el IBC, a vos te lo financia. ¿Qué, ¿no? Disculpa, ¿qué es el IBC? Ah, perdón, el Instituto de Vivienda de la Ciudad. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires tiene un programa, un PAV, que es el programa de autogestión de la vivienda, en el cual es el cual genera todo el trabajo que tiene que ver con las cooperativas. Uh-huh. En realidad, digamos, el IBC te va a comprar el terreno, ¿no? Uh-huh. Ahora, a vos te lo financia, vos, claro, empezás a pagar una vez que te vas a vivir ahí, una vez que tu vivienda está terminada y te vas a vivir ahí, recién ahí empezás a pagar un crédito blando a 30 años, viste, con una cuota muy accesible. El tema de la autogestión pasa porque ese terreno que compras lo vas a tener que buscar vos, y vas a tener que arreglar el precio con el dueño vos, vas a tener que tomar por un lado los tiempos del IBC, los tiempos del que te lo vende también. Pero vos lo vas a gestionar, lo mismo vas a gestionar el diseño de las viviendas con con tu equipo de arquitectura. O sea, en el caso del MOI, tenemos la ventaja de que el MOI tiene un equipo técnico. Vos necesitás un equipo técnico para esto, que consta de... vos tenés que tener como mínimo abogado, contador, trabajador social y arquitecto. Y también por ahí ingenieros matriculados que tienen que firmar. Cuando disculpa, cuando hablamos de que vos tenés que ir a buscar el terreno, vos tenés que ir, digamos, estamos hablando en este caso de la fábrica. Claro, digamos, de la cooperativa. Vos es la cooperativa. Claro, obviamente, tal cual. Sí, o sea, digamos, propiamente, digamos, siempre hay compañeros que se ocupan de más cosas, viste, como siempre, en un colectivo. Sí, se divide. Sí. Claro, se dividen las tareas así. Y en ese caso también de ver la gente que estaba, porque a lo mejor en la fábrica cuando se buscó el terreno, a lo mejor no estaba ni la totalidad de la gente. No, tal cual. No había 50 socios. Sí, sí. Es más, tampoco sé si había cooperativa. No, claro, porque viste, a veces pasa de que surge... que te facilitan un terreno de tal lugar. Y bueno, vos por ahí tenés... Creo que ahí se constituyeron. Por ahí, claro, por ahí tenés la tierra antes de la cooperativa. O sea, digamos, y aparte es muy importante el tema de los armados colectivos. Para nosotros siempre es mucho más importante armar un grupo humano fuerte que antes que buscar que la cooperativa tenga... que esté anotada en el INAES o que tenga su matrícula. Sí. Siempre lo que más necesitas es el grupo humano, digamos, que esté un formado, que esté bien constituido. Cuesta. Y, sí, cuesta. Claro. Cuesta. Claro. Gastón, disculpa que te corte, como para poder llegar a la entrevista completo. No. Digamos, estabas hablando como uno de los primeros ejes que tiene que ver con la autogestión y que tiene que ver con la organización. Digamos, más allá de poder llegar a la normativa o cómo se tiene que presentar el proyecto, lo que importa es la capacidad de organizarse para hacer grupo. Sí. Digamos. Es ir a un temita y volver y meternos de lleno con más con la entrevista. ¿Te parece? Tal cual. Así que Maxi, siga jugando. Ahora vamos con Agua Salada. Déjame llorar. Abrazo, suspiro, tambor y folclore, calor, movimiento de cumbia y amor. qué botija. Luchá, gritá, soñá, rompé y armá. Pero no te olvides nunca del acento. Será con acento. Jueves de 21 a 22 horas. Escúchanos en www.radioporqué.org.ar. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres. De... Bueno, continuamos en Será con acento, continuamos con los compas del MOI. Había quedado Gastón como medio entrecortado, esos tres ejes que estabas como explayándote. Ahora lo seguimos. Exactamente. Lo podemos retomar. Le dejaste con el ladrillo medio. Estaba ahí poniendo claro. Sí, para nosotros todo esto es construcción sin ladrillo, sin duda, ¿eh? Siempre lo decimos. Se construye con ladrillo o sin ladrillo. Estaba hablando de los ejes, sí. Un poco de la autogestión. El otro eje que era de la ayuda mutua. Que la ayuda mutua es, como ya lo comentó Jorge, uh-huh. Es mano de obra concreta. Nosotros como socios de la cooperativa tenemos que ir y trabajar. En nuestro caso, en nuestra cooperativa, que nos fuimos un poquitito al demonio, digamos, son 3.000 horas hasta la finalización de la casa. Lo que pasa es que esto pasó por un proceso muy largo. Por sí. Ese tema que te digo de las leyes, que no sí. Te bajan la financiación, te la acordan, se fue estirando. Pero eso lo determina cada cooperativa. Hay cooperativas que pueden determinar 800 horas, otras 1.000, otras 2.000, lo que sea. La cuestión es que vos tenés que cumplir semanalmente con esa tarea. Que la tarea es tarea de obra, tal cual como decía Jorge. O sea, vos podés saber o no. Por lo general lo que se hace es trabajo de ayudante o demolición. O mantenimiento, digamos, porque en una obra hay que mantener cableados, hay que mantener claro. Un montón de cosas. Y esa, bueno, hay que tratar de esa mano de obra nuestra, de esa ayuda mutua, que es diferente de lo que es autoconstrucción, ¿no? Porque autoconstrucción sería vos levantando tu propia casa. Uh-huh. En este caso es ayuda mutua porque todos construimos las casas de todos. Sí, sí, ponemos el cuerpo. Digamos. Tal cual, claro, sí. Entonces, además, te asegurás que se terminen las determinadas casas que se tienen que terminar. Claro, aparte es concretamente autogestión, porque vos estás en la obra, estás viendo todo lo que pasa en la obra, te enterás de y estás en los conflictos, en las soluciones, en las alegrías de la obra, digamos, estás. Y eso es lo que genera al grupo también. Prácticamente yo te diría que es, es mitad y mitad. O sea, digamos, por una mitad vos construís con menos dinero, no porque vos te ahorrás toda esa plata de mano de obra, y también construís grupo. O sea, eso es la otra mitad, digamos. O sea, vos estás con gente que la recontra conocés, ¿viste? O sea, imagínate, te conocés. Claro, tenés que estar laburando ahí. Sí, claro. Imagino que lo complejo en eso es poder como coordinar. La mayoría vamos los fines de semana, en realidad. Claro, se dejan tareas. Cubre su realidad material de diferente forma y llega como ya aturdido a poder tener esas horas a ayudar al otro. Digamos, como que tiene que haber con una convicción de compromiso en el camino que tomás en ser parte de la cooperativa. Para digamos, dar y dar. Sí. Dar por vos y dar por el otro. Claro, bueno, las horas que pasas en la cooperativa, digamos, las tendrás que sacar de otro lado en ese momento. Claro, nosotros cuando arrancamos, digamos, nunca podemos cumplir con la totalidad, digamos. Claro, vos decís, bueno, antes me iba todos los fines de semana a pescar, bueno, viste, ya estaba un par de años, sonaste, va a la obra. Viste, claro, los sábados. Pescado en la esquina y llevalo si querés, pero venís a laburar. Claro, tal cual. El tema, por ejemplo, en nuestro caso era una cantidad de horas que yo realmente, en mi caso, por decirte un ejemplo, nunca las pude cumplir en su totalidad, digamos, porque eran 72 horas mensuales para cumplir. Pero, digamos, hay un sistema de evaluación. Vos, ponele, podías hacer un mínimo de mi cooperativa, digo, cada cooperativa después maneja sus tiempos. Vos tenías que cumplir mínimo la mitad. Mínimo la mitad vos. Con eso, digamos, te evaluabas, viste, no te evaluaban de la misma forma del que cumplía todas las horas. Claro. Pero digamos, y eso, digamos, influye al final. Como mínimo tenías que traer la mitad de esas 72 semanales. Claro, pero eso es un tema de nuestra cooperativa. Hay otra que por ahí en lugar de 72 puede poner 40 horas, pueden eso, lo que quieran, viste, en ese sentido. Digamos, cada uno lo maneja más o menos. Eso incluso se arregla siempre con el arquitecto, en la unidad de producción que tenemos nosotros junto con las demás cooperativas y así. Pasé por el tema de la autogestión, el tema de la ayuda mutua, que es este trabajo en obra. Personalmente, digamos, le tenía bastante miedo a la pala. No hay que tenerle miedo, o sea, ya lo voy a recuperar miedo a la pala. No, pero está uno por ahí nunca se hubiera imaginado cavando una zanja que sea más alta que vos. perdón, más profunda que tu altura, por ejemplo. Y de repente ahí va, lo tenés que hacer, ¿viste? O sea, para hacer los cimientos, para todo. Y ahora quería pasar al tema de la propiedad colectiva. Que, claro, nosotros vamos a tener un solo título de propiedad para las 50 viviendas, en ese caso, para la totalidad. Y eso es justamente para que lo que fue construcción colectiva, digamos, lo que se logró colectivamente, levantar las paredes, conseguir la financiación, la lucha por las leyes, todo, todo eso englobado, toda esa lucha colectiva no se pierda. Claro. Porque una cooperativa que, digamos, que se termina, la terminan de pagar las casitas, la entregan título de propiedad, todo, ya se murió la cooperativa. Claro, eso pasa a ser un consorcio. Como nosotros queremos, digamos, que crezca todo eso y que se consolide, tenemos nuestra propiedad colectiva que nos da la posibilidad de poder cuidar de nuestras casas entre nosotros, aparte de sacar del circuito comercial a esas viviendas, porque en realidad, digamos, ¿de qué serviría que a vos el Estado te financie una casa, que está bien que mucha gente lo buscó, fue la realidad y es la realidad de muchos, pero en realidad nosotros lo que queremos es que eso vaya teniendo un circuito solidario? O sea, porque de repente ahora, no sé, ¿por qué vos no te podés comprar una casa en un barrio? ¿Viste esa casa del barrio Flores, cerca de la autopista, esa casa vieja de dos plantas, tan hermosa que son? ¿Quién puede comprar ahí? ¿Cuánta plata vale esa casa? Si no, eran casas del banco hipotecario. O sea, fueron casas que en su momento se hicieron para obreros, para empleados, para lo que sea, y hoy en día ya los obreros y empleados no tienen acceso. Tenés que tener plata para comprarte esas viviendas hoy en día. Entonces nosotros no queremos... Bueno, hoy en día tenés que tener plata para comprar cualquier vivienda. Claro. Bueno, dale. Y entonces nosotros estamos en la CTA. La pura está... La pura. Muy viene bajada. Y sí, porque sí, estamos dentro de la CTA. Ajá. ¿Sabes? ¿Y eso qué implica, digamos? Jorge, implica compromiso y qué sé yo. Ayer estuvimos... de movida a la plaza, fuimos, marchamos con los compañeros también, ¿no? Porque hay cosas que están muy bien y otras que no tanto, hay cosas que están bien y otras que no están tan bien. Uh-huh. Entonces ayer yo le comentaba a una amiga de que veía que Diagonal Norte estaba llena de personas que marchábamos. Era una parte, la CTA marchaba por ahí. Había señoras con changuitos, con sus niñitos, había abuelos, Rengo, pibe, actores, vitralistas, había de todo. Éramos muchos, era como un río de gente que iba por Diagonal Norte marchando. Por Diagonal estaban los muchachos de verde, que son los compañeros camioneros que estaban ocupaban todo Belgrano, era un mar verde. Bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo, digamos que por razones políticas, porque no sea, digamos, hay gente que pretende tener o seguir teniendo participación en decisiones, grandes decisiones de a nivel gobierno, nacional, qué sé yo. Bueno, pero hay descontento, hay disconformidad, hay cosas que no se hacen bien y que nos perjudicamos los pobres. Entonces, bueno, nosotros hacemos nuestro aporte marchando y nos autoconvocamos ayer y la pasamos muy bien. Entonces quería decir eso. Sí, nosotros formamos parte de la CTA, de la Central de los Trabajadores de la Argentina, y prácticamente desde sus comienzos, digamos, nosotros somos CTA prácticamente desde que nacimos, como MOI, de por sí formamos parte de la mesa territorial de CTA de la CTA Capital, y bueno, nosotros somos, intentamos formar parte de esa secretaría, de ese espacio de hábitat que está en formación dentro de la central. Justamente nosotros contamos aparte con ese apoyo para todo lo que es el trabajo que tiene que ver con la legislatura, que tenemos que estar siempre, por ejemplo, esta ley 341, ahora estamos con una mesa abierta en la legislatura prácticamente para el trabajo de su profundización, porque en realidad, digamos, la ley 341 se sancionó, se compraron terrenos, toda la bola, muchas obras no se terminaron, en realidad se compraron como algo de entre la 525, sus modificatorias, y la 341, se compraron acá en Capital como 100 inmuebles, claro, de los cuales no se debe haber terminado de construir ni en 20, ni en 20, claro, digamos, o sea, y ¿qué pasa, digamos? Las cooperativas pasan a la historia porque a lo mejor no tienen un... un sostenimiento, viste que las cooperativas legalmente se tienen que sostener con sus actas, con sus presentaciones ante el INAES. Claro, no hacerlas pierden la... O sea, la obra no comienza. La adjudicación, digamos. Sí. Claro, no, lo que pierden es estatus jurídico, digamos. Pierden las matrículas porque no se presentan al INAES. Se te pasa el... Se te quema el bizcochuelo. Claro, y esas son un montón y de... Y es lo que quiere el poder, que se te queme el bizcochuelo, digamos. Claro, si tengas que recurrir en algún momento, te ganás el loto o el prodo y vas y te gatillás una... Sí, sí, seguís teniendo la zanahoria ahí. Entrás al mercado inmobiliario. Claro. Entonces, digamos que hay una como una acción de que hacer que la cosa se dilate y la gente se desaliente, claro. Perdamos mística y dejemos de respetarnos y de dejar de creer en lo que creímos en algún momento cuando nos constituimos como cooperativa. Sí, ¿no? Que es una forma muy diferente de hacer, digamos, a la cuestión, no es lo mismo, ¿no? Cuando pensábamos en los ejes del programa, que vos, Gastón, me consultabas como de qué iba el programa cuando hablábamos para la entrevista, Vivienda entraba como uno de los ejes como a tocar. Lo que hicimos fue hablar situación de calle, que vino acá un compañero que está en situación de calle. Sí, en uno de los programas. Comentar su experiencia y la capacidad de organización que hay dentro de la situación de calle para resolver el conflicto. Y cuando tuve la posibilidad de hablar con Jorge, y que de casualidad, digamos, como de andás, esto, lo otro, digamos, de repente me contaba lo de la experiencia del MOI y lo que están haciendo todos, tanto en la fábrica como en las otras cooperativas. Claro. Queríamos como poder tener un espacio para poder conocer, profundizar el laburo que vienen haciendo y esta alternativa también de Hábitat. Hay dos cositas que nos quedaron por decir que son cortitas. Sí. Una es el programa de vivienda transitoria que tiene el MOI, que es espacios a los que acceden compañeros que son cooperativistas y no tienen un lugar donde ir a vivir, o sí, pero no pueden pagar el alquiler. Entonces o vienen de situación de hotel, situación de calle, o son externados de los neuropsiquiátricos. Entonces van a un edificio donde se arman espacios donde se pueda vivir allí. Se llama Programa de Vivienda Transitoria. Tenemos tres. Tres PBTs. Sí. Tres PBTs. Y también una otra cosa es el PIC, que es el programa de inserción. Integración. De integración. Integración comunitaria. Integración comunitaria, que es una acción que desarrollamos con compañeros que son externados del Borda y bueno, de otras situaciones. ¿Cómo se llama el PIC? Programa de Integración Comunitaria. PIC. PIC. Que claro, eso en realidad, voy a tomar palabras de un compañero nuestro, que es del equipo técnico de Néstor, que siempre dice, tiene que ver, digamos, el programa ese tiene que ver, como nosotros tenemos la casa, digamos, la casa base del MOI, ahí frente a los neuropsiquiátricos, al Borda y al Moyano, de verse con el otro. O claro, sea, de verse, de integrarse, de trabajar. Y trabajar de ahí, en el barrio donde uno está también. Tal ¿no? cual, bueno, y de ahí surgió el programa de integración comunitaria. Que es un programa donde en cual externados de los neuropsiquiátricos pasan a formar parte de este programa y pueden acceder finalmente a sus casas con algunas, o sea, es un espacio integrador para ellos, o sea, es uno de los grandes conflictos que hay con los compañeros que le dan de alta más en este tiempo de alta. Claro, compulsiva. Sacás encima el loco. En la cooperativa El Molino, las primeras 21 viviendas que se adjudicaron ya, esa es una cooperativa que se van a construir 100 viviendas, de cómo les entregaron las primeras 21, que está en el barrio de Constitución, en la calle, tiene entrada por 15 de noviembre y por Solís, digamos, ahí cerquita de Caseros y Entre Ríos. Y ahí ya me parece que, si no me equivoco, son tres compañeros del programa de integración comunitaria que ya tienen, digamos, que ya están viviendo ahí. Y está realmente, yo en lo personal te puedo decir que está muy bueno, porque yo que vivo en un programa de vivienda transitoria y vivo con compañeros que son del PIC, del programa de externados, la verdad que uno, te digo, o sea, uno ingresó acá, uno no tenía contacto y uno pensaba que los miedos que tiene de qué va a ser y que uy, que los locos, viste, uno enseguida se pone a pensar, se le pasan todas esas cosas y si no sabe realmente y cómo puede resultar. Sin embargo, te digo que son compañeros, o sea, que los compañeros realmente son un ejemplo, realmente. Te digo, hasta aprendes cosas. Son realmente buenísimos y estamos realmente integrados todos. Yo a veces pienso que en realidad dejo pick para ellos, pero nosotros tenemos que tener una integración con ellos en realidad. Pero en el plano de aprender, sí, son muy cumplidores. Sí, quería sí. decir, hablar del CEIA también, que es el bachillerato que uh-huh. tienen hoy, un bachillerato popular. ¿Dónde está? Que funciona dentro de esta cooperativa que se llama El Molino. 15 de noviembre del 1500, sí, funciona dentro de esa cooperativa. Y ahí allí está el bachillerato popular que se llama Miguelito Pepe. Tuvimos 15, en estos días tuvimos 15, la tercera promoción, fueron 15 los egresados de ese bachillerato. Ahí supera, ahí es el movimiento, ¿no? Claro, ahí supera lo que es cooperativa. Además de un jardín más amplio. Además hay un jardín maternal que funciona allí, donde van, son cuidados nuestros niños, sí. digamos. Ajá, claro. Y de la comunidad, del barrio también van, ¿no? Eso por acá, por San Telmo. Sí, acá, a dos cuadras. No, el jardín es mismo donde está el bachillerato. Ah, ahí mismo. Sí, es de día ahí, bachillerato. De noche bachillerato, de día jardín. El jardín. Sí, bueno, sí. Bueno. Como ven, el móvil es como un abanico impresionante. Bueno, se nos está yendo. Sí, está, nos avisa nuestro. Nos repasamos, pero antes bueno, también antes de que se nos vaya el tiempo, quería decir: tengo acá un tríptico del MOI, donde. Bueno, es importante decir que la página, para que quiera visitarla, es www.moi.org.ar. Puede mandar un mail a info@moi.org.ar. Y Gastón, perdón, me decía que tienen una guardia de autogestión en la que pueden ir para preguntar los días martes, a partir de las 19:30, que queda en Avenida Independencia 947. Esto es así, la primera vez que quieren ir a preguntar. No, ahí funciona realmente el programa de la guardia. O sea, en realidad, bien. Claro, todos los martes funciona la guardia. O sea, ahí funciona, nosotros tenemos una cooperativa nueva que no tiene, todavía no ha logrado gestionar su terreno, que están funcionando en ese horario, en ese lugar. Perfecto. Hay diferentes espacios, uh-huh. digamos. La gente que quiere informarse puede ir ahí, decir, mira, yo vengo por primera vez y hay una reunión. Y ahí los... la gente que viene por primera segunda claro. vez, hay una reunión, digamos, ahí. Para informar a la gente. Bueno, Cumbas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. Por el tiempo. Gracias. Y también por la amistad. Y felicitaciones, porque la verdad, pertenecer a un lugar así y no bajar, digo, estar y seguir, sí, y ir. Y además es como también pensar de un modo distinto las formas, ¿no? Totalmente. ¿Por qué no vivir en comunidad si nacimos viviendo en comunidad? Volver un poquito a lo que a lo natural. Al hábitat, así te lo digo. Mucha claro. suerte con el programa, muchas sí. gracias. Igual hacemos la despedida juntos porque ya es tardecito, ya no hay agenda. La agenda, me decía Maxi, es cierto, es el fin de año mismo. Claro, el fin de año, viste, si mañana no se termina el mundo, vas a pasar Navidad, año nuevo. Yo siempre termino mal de la panza. Espero que este año le dé menos a la comida. Está muy bien. Nos encontramos el año que viene. El año que viene. Sí, voy a hacer algo que no sé si es políticamente correcto, ¿no? o bla, bla, bla. Ay, que Fernando. Me pongo sentimental y quiero dedicar este programa a Rancho Aparte, a los pibes y las pibas de la Unidad 46. Me parece muy bien. A Celeste y Magda, llamo a todos. Celeste y Magda, que ya son los compañeros que no estamos privados de nuestra libertad. Allá somos muchísimos más. Así que, pero dedicarle como el programa a esos compas. Está muy bien que se ponga sentimental. Bueno, yo les quiero mandar un beso grande a todos los que participaron en el programa. No me puedo acordar de todos los que fueron, porque la verdad que no quiero dejar a nadie afuera. A todos los que pasaron por Será con Acento. Un beso a Maxi, que está ahí del otro lado, nuestro operador lujo. Gracias a vos, Fer, por aguantarte mi presencia estos 6 programas. Y vamos por más, dale. Y vamos por más. Hasta el 2013, gente. Nos estamos escuchando.